adolescentes tienen derechos, pero también obligaciones. El Código de la Niñez y Adolescencia es una nueva herramienta para aplicar las convenciones internacionales a nuestro país. Juntos aprenderemos su mejor interpretación, sus alcances individuales, familiares y sociales. Bienvenidos a Convivencia. Bienvenidos a Convivencia. Una forma radial de educación cívica comunitaria. Ya tenemos en línea a Raúl Oxandabarat, a quien le damos las muy buenas tardes y recibimos una vez más, como siempre, en nuestro programa Convivencia. Buenas tardes, Amalís, gracias por la bienvenida. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien. Bueno, contanos, ¿cómo ha estado la semana y qué tenés para nosotros? Bien, naturalmente, digo, la semana estuvo pautada por temas que no tienen directa relación con lo que nos ha ocupado en este, particularmente en este programa. Ustedes saben que los casos más salientes de la semana en materia de la actuación de la justicia y en materia jurídica estuvieron dados por la decisión del Tribunal de Apelaciones de segundo turno por el caso Gelman. Saben que además hubo algunas consecuencias, entre ellas una pintada, sí, lamentablemente, sobre las paredes del Tribunal de Apelaciones de segundo turno. También sobre el trámite de extradición del ciudadano brasileño João Arcanjo Ribeiro, también conocido como el Comendador, y algún otro punto que tiene relación con el tema derechos humanos. Naturalmente que no hemos tenido también el tiempo suficiente con todo este bagaje de temas de poder consultar el asunto que nos ocupa, así que preferí que en el programa de hoy compartir algunas reflexiones con ustedes referidas al concepto de seguridad ciudadana en base a una investigación que he estado haciendo hace unas semanas atrás para escribir un artículo que tiene mucha relación con estos temas actuales que nos ocupan, y en la medida que yo comparta con ustedes estas reflexiones van a encontrar que justamente muchos de estos conceptos que provienen de los debates ocurridos en los países desarrollados entre los años 60 y 70 se parecen muchísimo al mismo debate que estamos teniendo en el día de hoy. Menciono entonces para comenzar la introducción de algunos conceptos provenientes del programa Colombia y la base de datos políticos de las Américas. Esto es del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Se menciona aquí dos conceptos que quisiera compartir con ustedes, y uno de ellos es que la seguridad ciudadana es un derecho de los ciudadanos, y lo mencionan expresamente de este modo: los ciudadanos tienen el derecho de sentirse seguros y protegidos en su vida cotidiana. Creo que en eso estamos absolutamente todos de acuerdo. Me refiero a que incluso a nivel internacional hay un acuerdo general de que ese verdaderamente es un derecho de todos los ciudadanos, de los miembros de la colectividad. El concepto de seguridad ciudadana, naturalmente, abarca las acciones y medidas para prevenir amenazas públicas, sociales, políticas y económicas generadas a partir del crimen común, del crimen transnacional, de la violencia y la inseguridad. Lógicamente que todo esto, si la seguridad ciudadana, requiere coordinación a nivel nacional y local de gobierno, una visión más amplia que sobrepase el enfoque de seguridad nacional y permita identificar las causas de la violencia. Hago énfasis en este punto porque justamente quisiera ahora abordar este punto en particular, que son las causas de esa violencia a nivel ciudadano. También un concepto que hay que tomar en cuenta es la responsabilidad, puesto que la seguridad ciudadana requiere un servicio público efectivo y eficiente que funcione bajo principios de gerenciamiento que privilegien el mérito, el profesionalismo, la transparencia y la responsabilidad ante las autoridades civiles. Comparto ahora con ustedes hacia dónde me llevó esta investigación, y es un viejo y manido tema que hace unos años estuvo a nivel de la prensa nacional e internacional y lógicamente a nivel de las discusiones académicas, que es la estrategia de tolerancia cero que en algún momento, hace unos años, llevó adelante el alcalde Giuliani de la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Esto que voy a compartir con ustedes son algunas expresiones de un trabajo muy interesante que hizo un estudioso mexicano de nombre Mario Arroyo, quien evalúa justamente lo ocurrido cuando esta estrategia Giuliani, o sea, la política de tolerancia cero que se había desarrollado en la ciudad de Nueva York, pretendió trasladarse a la ciudad de México, a México DF, naturalmente una ciudad con todos los problemas que tiene una colectividad, una comunidad de extracción latinoamericana. Entonces, en ese trabajo yo quiero compartir, decía, estos conceptos porque vienen muy, muy a cuenta de todo el debate que se está produciendo en la actualidad sobre este tema de la seguridad y las distintas vertientes ideológicas de las cuales todas las soluciones propuestas provienen. Por eso les pido que escuchen entonces estos breves conceptos que quiero compartir con ustedes. Adelante. El concepto de tolerancia cero. Se habla de que su origen es incierto. Hay quien señala que es una idea que desde los años 70, como hoy les decía, ha sido utilizada como una constante en los discursos de políticos y autoridades para referirse al control que debe imponerse a la delincuencia de menores, a las escuelas que están en decadencia e incluso en el ámbito laboral, con el propósito de controlar conductas desviadas. Y vean lo que les digo, vean si estos discursos de los años 60 y 70 no coinciden con algunos discursos de estos años. Tan actuales. Exactamente, y de este nuevo siglo. Y lo quiero reiterar, hablamos de la delincuencia de menores, de las escuelas, violencia en las escuelas, quién no ha sentido debatir a nivel público sobre ese tema, e incluso en el ámbito laboral. ¿De dónde viene el término tolerancia cero? La tolerancia cero, como toda política pública, es difícil asignarle un autor, es decir, es muy difícil determinar quién fue el iniciador de esta idea. Rudolf Giuliani, o sea, que les decía ser alcalde de Nueva York entre 1990 y 1997, es a quien todos los medios de comunicación, primero los de Estados Unidos y después los medios de comunicación internacionales, señalan como su autor. Públicamente, esta persona, Giuliani, ha señalado que el nombre, es decir, tolerancia cero, no refleja lo que en realidad se realizó en Nueva York. Es decir, ya de partida entendemos que Giuliani se aleja de esta denominación tolerancia cero y dice, él prefiere utilizar el nombre de el enfoque de las ventanas rotas. Esto se basa en un trabajo de George Keeling y un coautor de este trabajo, James Wilson. El artículo se llamaba Broken Windows, es decir, ventanas rotas. Y ambos han dejado en claro que la tolerancia cero es una tergiversación de estos argumentos, de este trabajo llamado Las Ventanas Rotas, y que además la mencionan como la hija bastarda de la teoría de las ventanas rotas. Es decir, de entrada ya tenemos un debate sobre el origen de de esta concepción. Que es una mala interpretación de la fuente. Exactamente. Y vean en qué consiste la concepción, a ver si esto no se parece a algunas cosas que hemos estado debatiendo ahora. Algunos antecedentes, les decía, se remontan al debate típico entre la ley y el orden. Esto es la ley, el lado de las garantías individuales, las garantías de los individuos, el debido proceso, etcétera, y el orden, es decir, el control a nivel comunitario de las conductas a través de la prevención y la represión. La estrategia de tolerancia cero vino a representar una ruptura con el fatalismo de lo que solía llamarse el nada funciona. Es decir, la policía es incapaz de reducir la criminalidad, las prisiones no rehabilitan, el delito es cada vez más violento, en resumen, nada de lo que hagamos funciona. Con la tolerancia cero se decidió poner fin a todo síntoma de impunidad y dejar claro que la ley está ahí para respetarse. No importa por qué se delinque, lo importante es hacer valer la ley y a quien la transgreda se tendrá que atener a las consecuencias o, en otras palabras, la vieja y conocida fórmula de guerra sin cuartel a la delincuencia que se transfiguró lingüísticamente hasta convertirse en una frase más sutil. Tolerancia cero. Que trata de convencer a los ciudadanos de que es algo positivo que ayudará a recobrar las calles ahora ganadas por la delincuencia. Vean también cómo define este autor Mario Arroyo, este autor mexicano, a la tolerancia cero como una forma ideológica, y dice así, la tolerancia cero es una ideología sobre el delito que abreva en principios morales y despliega una serie de conocimientos criminológicos de carácter gerencial. Tiene como objetivo demostrar que los índices delictivos pueden ser reducidos, demostrando que los argumentos de las teorías criminológicas convencionales, quienes consignan como causas de la delincuencia a factores sociales, estructurales, como la pobreza, el desempleo e incluso la estructura demográfica de la población, que estos conceptos, decía, de las teorías criminológicas convencionales son erróneos y de carácter ideológico. Es decir, hay un abrevamiento en la ideología. Desestima las causas. Efectivamente, o sea que tenemos una contraposición en dos líneas. Por un lado, les decía, las teorías criminológicas convencionales que estiman que las causas de la delincuencia son estos factores sociales, es decir, la pobreza, el desempleo, la estructura demográfica de la población. Y por otro, la idea justamente del gerenciamiento de la seguridad y la no aceptación de las conductas que rompen la ley, y lo cual se basa en el trabajo Las Ventanas Rotas. Me adelanto unos párrafos y comparto con ustedes otra expresión que surge de la página web de la Secretaría de Seguridad Pública de México DF, justamente que refiere a este tema, y dice que la iniciativa por la calidad de vida tiene su antecedente en la teoría de las ventanas rotas de los criminólogos J. Wilson y G. Killing, los que mencionamos al principio, donde se sostiene que tolerar infracciones y delitos menores genera un ambiente que propicia la comisión de delitos más graves. De ahí que la tolerancia sea cero. ¿Ah? De ahí la importancia de que sean debidamente sancionados los delitos, por menores que parezcan. Esta teoría parte de la premisa que el desorden y el crimen se encuentran ligados de forma intrínseca. ¿Qué pasa con todos estos conceptos? Bueno, lo que entiende el autor Arroyo es que la, definitivamente en su trabajo, que es de varias páginas, que la política de tolerancia cero es absolutamente inaplicable en una ciudad como México DF e incluso en las sociedades de rasgo claramente de latinoamericano. Y menciona que la propuesta más útil sería considerar el objetivo de la reducción de la criminalidad en una forma integral. Entonces este autor propone lo que llama desplegar una serie de políticas en diversos ámbitos: salud, educación, desarrollo, seguridad, justicia, legislación, información y tecnología, incluyendo a medios de comunicación y, fundamentalmente, la participación ciudadana. Él le llama enfoque integral. O sea, nuestro programa Convivencia tiene un enfoque integral, acabo de descubrir. Exactamente, y fíjense, quería culminar con esa idea, y qué bueno que tú lo mencionás, Oscar, que quedó claro a lo que quiero llegar, y es justamente, escuchen esta idea sobre el enfoque integral, que es justamente la que hemos estado postulando desde el programa, no cabe duda. Entonces, este autor recomienda la aplicación del enfoque integral, fundamentalmente porque es la síntesis de conocimientos provenientes de diferentes disciplinas y técnicas, y habla de la criminología, la antropología, la psicología, la sociología e incluso la geografía, la salud pública, la ingeniería en sistemas, el derecho, la mercadotecnia, la estadística y la administración, entre otras. Dice el autor Arroyo que el enfoque parte de cuatro supuestos básicos, que además son producto del consenso. Primero, la criminalidad es multicausal. Encontramos factores de riesgo en cuanto menos cuatro niveles: el nivel individual, el familiar, el comunitario y el social. Segundo, el estudio de la criminalidad requiere la multidisciplina. Los enfoques unitarios son parciales y por lo general sesgados. Tercero, intervenir sobre la criminalidad requiere la participación de múltiples actores. Y en cuarto lugar, los principios anteriores deben situarse geográficamente a distintos niveles, ¿tá? Estos niveles corresponden lógicamente a México, es nacional, regional, estatal y local. Lo que él quiere decir que la participación de este enfoque integral debe ser una participación, una pluriparticipación, es decir, todos los actores sociales a todos los niveles tienen que estar comprometidos en esta lucha. Básicamente esa era, naturalmente, es una reducción muy sintética de cuál fue el razonamiento de este autor. Es un trabajo de unas 35 páginas, he tratado de resumirlo para ustedes para que tuviéramos una idea de cuál es ese análisis y ese enfoque integral que tendríamos necesariamente que tener las sociedades latinoamericanas para combatir este terrible flagelo que es la criminalidad a todo orden y la falta de seguridad a nivel de las ciudades. Ha sido, a pesar de que viene, claro, súper profundo, pero también posiblemente con muchas palabras técnicas, pero al final quedó claro el concepto, me parece a mí, para la audiencia, a lo que tú te querías referir y lo que significa entonces esa tolerancia cero por un lado, pero además también ese enfoque integral que sería la forma de combatir esta inseguridad de la que se habla hoy día. Es muy muy interesante lo que tú nos has brindado una vez más, Raúl, así que por efectivamente supuesto. La idea que quería dejar a Malís para la audiencia y lógicamente para ustedes también es que estos temas sobre los que estamos debatiendo hoy son temas que se debaten hace muchas décadas, especialmente en parte por las sociedades desarrolladas. Y que a veces, perdona que te interrumpa, pero digo, a veces según los momentos como que toman nombres diferentes. Exactamente. Pero en definitiva pero el debate de fondo, como hemos visto, sigue siendo el mismo, es decir, la búsqueda de una solución a partir de una comprensión del fenómeno de la criminalidad y la búsqueda de la solución partiendo de esa comprensión y de las ideas por las cuales se explica ese fenómeno. Así es, nos queda cada día más claro que la importancia de la prevención es justamente profundizar en las causas. Efectivamente, y como también lo mencioné, en ese enfoque integral y en esa serie de actores que participan, están expresamente mencionados dos puntos que son fundamentales. Uno de ellos es la comunicación y el otro son, perdón, uno de ellos es la información, decía, y el otro son los medios de comunicación, que es justamente, de alguna forma, el área donde estamos trabajando. Nosotros, tú a cargo del programa, Oscar Amalís con su colaboración, la certeza que implica la labor de haber invitado a tantos panelistas de primer orden que pudieron demostrar, colaborar y mostrar, compartir sus conocimientos, y fundamentalmente, insisto siempre, la participación de la audiencia, que es la que le da sentido a toda esta tarea. Sí, que justamente la inserción social de un conjunto de ideas que lo que hacen es tratar de dar fundamento a una conciencia colectiva de un Estado de Derecho, que cuanto más compartidos sean los códigos que manejamos, más integral será el Estado de Justicia. Absolutamente es así, Oscar. Muy bien, Raúl, te agradecemos mucho tu participación, te agradecemos que uses tu tiempo libre para colaborar con el departamento de Maldonado desde una óptica que valoramos mucho, mucho. Y bueno, esta semana mandamos los DVD del Congreso a tus manos, así sigue su curso y podemos distribuir en todo el país el último material emitido sobre el tratamiento, ¿no?, del Código de Niñez y Adolescencia que se generó acá el 30 de abril. Cómo no, quedo a la espera del material. Entonces, un saludo para ti, saludos para Amalís, para la audiencia. Buenas tardes y será hasta el próximo sábado. Gracias, Raúl.